Por más hambre de Vallejo, es hambre de París, morirse ante prestigios eminentes. No es lo mismo esta olvidada y verosímil piedra de la siesta, estarse solo con las palabras entre un juego de gente impenetrable, gente con el corazón dentro del cráneo. ¿A quién le hablaba ya Vallejo? ¿A quién él aquí, a la vista de las vacas, lentes? No es, y es lo mismo, largo triunfo, el cerro Pan de Azúcar. Tan a la vez mundo insuficiente para inventarse un poeta, y entonces, ¿para qué insoportable comparece, deja constancia de derrumbe, cambia la progenitura del octosílabo por un puchero de Spengler, Apollinaire y Torres y Lorca en Nueva York? Se baja con una grapa en el hemisferio, Mamúa pandazuquense, traducido a ajenjo malarniano, anuncia heroico, ininteligible, el actor va a cesar. ¿A qué propósito? ¿Quién lo puso sobre este pueblo como un caballo ebrio sobre un caballo?